El título de este tema es La jaula del pájaro y el texto a memorizar se encuentra en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 6 que dice lo siguiente: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Son varios textos que estamos estudiando esta semana. Uno se encuentra en Éxodo 14, todo el capítulo 15, versículos 22 al 27, 17, versículos 1 al 7, Proverbios 3, Lucas capítulo 4, versículos 1 al 13, y Primera de Pedro capítulo 1, versículos 6 al 9. Si Dios conduce mi vida, ¿por qué sufro tanto? ¿Por qué cristianos buenos sufren y mueren en tragedias o desastres? Los discípulos, los amados discípulos, estuvieron entre los seres humanos a quienes Jesús amó más en este mundo, y ellos estuvieron entre los que amaron más a Jesús también. Pero, como decía Pablo, nosotros peligramos a toda hora, en 1 Corintios 15. Al final, casi todos ellos murieron de formas violentas, ajusticiados o linchados, injustamente. ¿Es así como Dios guía al cristiano? ¿Es así como Dios conduce a su hijo? Hay una cita que es la que le da el título a esta lección que quiero leer contigo. Dice lo siguiente: en la plena luz del día y al oír la música de otras voces, el pájaro enjaulado no cantará lo que su amo procure enseñarle. Aprende un poquito de esto, un trino de aquello, pero nunca una melodía entera y definida. Cubre el amo la jaula y la pone donde el pájaro no oiga más que el canto que ha de aprender. En la oscuridad lo ensaya y vuelve a ensayar hasta que lo sabe y prorrumpe en perfecta melodía. Después el pájaro es sacado de la oscuridad y en lo sucesivo cantará aquel mismo canto en plena luz. Así trata Dios a sus hijos. Tiene un canto que enseñarnos y cuando lo hayamos aprendido, entre las sombras de la aflicción, podremos cantarlo perpetuamente. A veces Dios nos conduce a momentos en los cuales dependemos absolutamente de Él, porque enfrentamos situaciones muy difíciles, problemas fuertes frente a nosotros. A veces hemos pasado por una prueba tremenda y ahora viene un tiempo de recuperación, a lo mejor una operación, a lo mejor una fractura, alguna cosa que te pasó, o una enfermedad crónica que te limita como persona. Hay momentos que uno pasa en la vida difíciles, duros, pero en esos momentos uno tiene que aprender a depender de Dios. En esos momentos Dios quiere que crezca lo más precioso que una persona puede tener, la fe maravillosa en Cristo Jesús que nos salva y nos redime. Tenemos que aprovechar esos momentos para acercarnos más a Dios, desarrollar nuestra fe en Él, porque si es la voluntad de Dios que salgamos de ese momento, que salgamos de ese trance, entonces cantaremos con gloria y con júbilo las grandezas del amor de Dios. Hay otra cita que quiero leerte que se encuentra en el deseo de todas las gentes, que dice lo siguiente: Dios no conduce nunca a sus hijos de otra manera que la que ellos elegirían si pudiesen ver el fin desde el principio y discierne la gloria del propósito que están cumpliendo como colaboradores suyos. Porque ¿sabes qué pasa en esta vida? Dios no quiere que cada día te vaya bien de acuerdo a tu propia concepto de lo que es el bien. Dios quiere llevarte finalmente a la Nueva Jerusalén. Su propósito es llevarte finalmente al cielo. Pero enfrentamos un mundo, vivimos en un mundo lleno de dificultades y tentaciones ocasionadas por el pecado y la maldad, y donde el enemigo busca llevarnos a la segunda muerte por todo medio a su alcance. La buena noticia para el creyente es de que nosotros no estamos solos en esta batalla. Tenemos un Padre que responde por nosotros. El Señor, por su providencia, en ocasiones nos conduce a través de las aguas turbulentas de este mundo que no podemos evadir, pero lo hace para probar nuestra fe. Aquí, la maldición de un mundo de pecado, Dios lo vuelve bendición y enseñanza, un peldaño más que fortalece nuestra fe y nos lleva finalmente a la salvación que Dios tiene preparada para ti y para mí. El primer pasaje que hemos estudiado se encuentra en Éxodo capítulo 14, un verdadero callejón sin salida. Dios estaba en todo el proceso de librar a un grupo de seres humanos y llevarlos a la tierra prometida. Dios había sacado a una tribu abusada y degradada por la esclavitud y empezó el largo periodo de formación de ellos para volverlos el pueblo de la promesa, un pueblo con fe en el Señor Todopoderoso. El cruce del Mar Rojo fue la primera gran lección. Era un callejón sin salida, una montaña de un lado, el mar del otro y el ejército del faraón, el mejor ejército del mundo, corriendo seguro de aniquilar a su presa que estaba allí acorralada. A veces Dios permite que usemos nuestra fuerza y nuestra voluntad humana, siguiendo sus designios, siguiendo lo que Él quiere que nosotros hagamos hasta el límite máximo. Y nosotros no vemos de que se cumple la voluntad de Dios. Nos empeñamos en una campaña de evangelismo, por ejemplo, y luchamos, y hasta el mismo final parece que no va a haber ningún resultado. Pero es allí cuando nosotros no podemos más, cuando ya nuestros recursos humanos se acabaron, que Dios toma el asunto en sus manos. Y eso se traduce en un gran éxito para la honra y la gloria de Dios. En momentos así, cuando nosotros no damos más porque seguimos la voluntad de Dios, Dios nos libera y nos muestra su maravillosa gracia y su prodigiosa gracia. El segundo pasaje que hemos estudiado se encuentra en Éxodo capítulo 15, versículos 22 al 27 y 17, versículos 1 al 7. Dos episodios en los cuales, de otros tantos, cuando el pueblo de Israel ya había pasado el Mar Rojo y seguía su proceso de aprendizaje para confiar en Dios, y ahora el pueblo de Israel estaba aprendiendo a depender de Él hasta en las cosas más vitales. Luego del Mar Rojo, el pueblo seguía avanzando, siguiendo la voluntad del Señor. ¿Pero qué seguía? ¿Cuál era la voluntad del Señor? La voluntad del Señor era una nube inmensa que los cubría y que avanzaba por el cielo. Un pueblo, 2 millones de personas siguiendo una nube que se mueve en el cielo. Parece curioso, parece hasta gracioso, pero Dios usa los medios más increíbles y a veces los más sencillos para mostrarnos el camino que quiere que nosotros sigamos. A veces el consejo de un hermano en la iglesia que te dice, ¿sabes, muchacho, por qué no estudias esto? A veces el consejo de un padre, de una madre que capaz no haya estudiado todo lo que tú has estudiado. Él tuvo que forjarse en el duro universidad del trabajo, duro. Y a ti te ha brindado la oportunidad de tener una educación. Y él te aconseja, no menosprecies su consejo si es una persona que teme a Dios. A lo mejor en las cosas más sencillas, Dios te quiere mostrar su voluntad, el camino mejor para tu vida, porque Él sabe lo mejor que tú necesitas. A veces, siguiendo o buscando seguir la voluntad de Dios, no lo hacemos porque decimos, no vamos a encontrar agua para llegar a nuestro destino. No voy a poder, no me van a dar las fuerzas, no me van a dar los recursos. Hay jóvenes que dicen, yo quiero una educación cristiana, pero no voy a una universidad adventista porque es cara la universidad adventista y no me va a alcanzar. Pero sabes, hay un montón de chicos que están en las universidades adventistas, en los colegios adventistas, en las escuelas adventistas, dándose una educación cristiana, solidificando bien su futuro al lado de Cristo, al lado de Dios. Alguno dirá, el pastor, en las universidades adventistas o en los colegios adventistas también hay gente mala y hay gente que sale mal, sale peor. Cierto, si tú vas a un lugar, a una institución adventista, vas a encontrar tanto hijos de Dios como hijos del opositor. Y depende de con quién tú te juntes y a quienes escuches y vas a terminar de acuerdo a tus elecciones. Pero sabes, en una institución cristiana vas a encontrar más gente consagrada al Señor que lo que podrías encontrar en cualquier otro lugar. Habrá gente mala, pero hay también mucha gente buena, y es esa gente buena la que es una influencia positiva para tu formación. Hay profesores consagrados a Dios que son una influencia positiva para ti, y eso hace que la educación cristiana valga. No tengas miedo de enfrentar la voluntad de Dios, no tengas miedo de que te vas a quedar sin agua. Dios va a proveer para ti, Dios va a tener los recursos para ti. Si estás pensando en darte esa oportunidad, dátela. Para ti, el dinero es algo importante para vivir hoy. Así como para el pueblo de Israel, el agua era importante para vivir cada día. 2 millones de personas. ¿Cuántos litros de agua se necesitaba acarrear por el desierto en odres de cuero? Muy probablemente. Pero ¿Y el agua cuánto alcanza? ¿Para cuánto alcanza? ¿Tú sabes lo que es cargar el agua para un día? Solamente pesa. Y 2 días y 3 días el pueblo ya no tenía agua, se le había acabado. Para ellos el agua era esencial para vivir, pero ¿sabes? Para Dios el agua era esencial para su pueblo, porque era una de las cosas que se necesitaba para llegar a Canaán. Dios quiere que tú llegues a Canaán, y si Él quiere que tú llegues a Canaán, forjándote como un cristiano, como un misionero, a lo mejor en una institución nuestra, en una institución educativa cristiana, Dios va a proveer el agua para que tú consigas esa gran meta, la meta de seguir avanzando hacia la maravillosa Canaán celestial que Dios ha preparado para ti y para mí. Y como eso es importante para Dios, Él obrará en consecuencia. Y un árbol tirando al agua amarga se va a volver agua dulce. Y cuando piensas que no hay más agua, va a aparecer algo inesperado, dándote ánimo y empujándote a decir: Dios, gracias por las cosas buenas que haces por mí. Dios hasta te empuja. Incluso tú no quieres ir y Dios te empuja. Porque el pueblo de Israel muchas veces tentó incluso al Señor. El texto nos dice que el pueblo murmuró y protestó contra Dios, le faltó la fe, su actitud es reprochada cuando Moisés les dice que estaban tentando al Señor. En ese contexto, la respuesta divina fue por pura misericordia. El pueblo no se merecía que Dios hiciera el milagro, pero Dios quería llevarlo a la Canaán y Dios amaba a su pueblo. En este episodio, el Señor nos muestra 3 lecciones. La primera, la única forma de llegar a Canaán consistía en depender totalmente de Él. Hoy quieres llegar al cielo, tienes que aprender a depender de Cristo Jesús, a depender totalmente de Él, a ser un cristiano al 100% a los pies de Cristo. Inténtalo, no vas a quedar chasqueado. En segundo lugar, el poder y la capacidad humanas tiene límites. Era muy claro, tú si quieres llegar a Canaán por el desierto con un pueblo de 2 millones de personas, ¿cuánto podrás cargar encima de tu burro, tu vaca, tú mismo de agua? Bueno, capaz 200 litros de agua ya, no es mucho, pero 200 litros de agua ya. ¿Para cuántos días te va a alcanzar? ¿Eso va a ser todo lo que vas a necesitar en 40 años andando por el desierto? Nuestras fuerzas humanas tienen límites, pero el poder milagroso de Dios todo lo puede. Quizá tú digas, no me alcanzan los recursos. Confía en Dios, Él tiene los recursos y obra en consecuencia. Obra teniendo fe en Él. Ten fe en el Señor, Él no te va a desamparar. Nunca mereceremos lo que el Señor hace por nosotros, otra gran lección. Pero Él es grande en misericordia. Nosotros tenemos errores, nos equivocamos, cometemos pecados, pero tenemos un Dios grande en misericordia. Un Dios que no le interesa cómo estás tú hoy, sino que le interesa lo que Él puede hacer en ti hoy para llevarte finalmente al cielo. Así que acércate a Él, confiésale tus pecados y anda una vida victoriosa, tomada de la mano del Señor. Hay gente que dice que hoy se sabe dónde está aquella roca de Horeb. ¿Sabías eso? Hay arqueólogos que hasta le han tomado fotos y han visto que tiene ciertas características especiales, imposibles por un ser humano, dicen ellos, que hayan podido hacer, y que se ha ubicado esa enorme roca, dicen ellos, una roca de granito rojo, allí en una de las laderas del que ahora llaman el monte Sinaí, desde donde Dios sacó torrentes de agua para dar de beber a todo un pueblo inmenso. Pablo en sus epístolas parece estar de acuerdo con la tradición que afirmaba de que la roca seguía al pueblo a lo largo de su travesía en el desierto. Y sabes, si tú quieres seguir la voluntad de Dios y estás al lado de Cristo Jesús y tienes la palabra de Dios allí al lado tuyo, encontrarás en ella, porque encuentras en ella a Cristo Jesús, la roca de la cual sale agua viva para alimentar tu vida, para que tú tengas fe y seguir adelante en el camino que Dios quiere que tú acompañes. ¿Por qué? Por su maravillosa gracia, porque Él te quiere mucho a ti y a mí. El siguiente pasaje se podría titular Conflicto en el desierto. Dios a veces parece que nos lleva a las tentaciones, ¿será cierto así? Bueno, Lucas dice que Jesús estaba en el desierto y el diablo lo tentaba. Lo tentó durante 40 días, así dice Lucas, y finalmente se enfrentó a él cara a cara. Ahora, Mateo y Marcos nos van a decir que Jesús fue llevado por el Espíritu para ser tentado por el diablo. ¿Qué podríamos decir acá? Evidentemente, el Espíritu sabía de que Jesús estaba por comenzar una batalla terrible, ahora que comenzaba su ministerio, ahora que había sido reconocido públicamente como el Hijo de Dios, a quien todos tenemos que escuchar. Ahora comenzaba una guerra y el Espíritu lleva a Cristo Jesús al desierto. Jesús estaba comenzando su ministerio y al diablo le gustaba y le sigue gustando ganar el partido a los pocos minutos después del pitazo inicial. Ni bien suena la campana, él trata de ganar por nocaut. El Espíritu entonces llevó con vehemencia a Jesús al desierto. Incluso uno de los evangelios, parece que Marcos es el que dice que Jesús, el Espíritu lo impulsó al desierto. Para nosotros, un desierto es un lugar desventajoso, es un lugar feo. Pero la verdad, de acuerdo a la perspectiva de Dios, acuérdate que la perspectiva de Dios importa mucho en los momentos tristes o sombríos o de aparente falta de bendición que uno pasa en esta vida. La verdad es que Jesús halló en ese desierto la fortaleza espiritual para la terrible guerra contra el tentador. El desierto fue el lugar ideal para que Jesús pudiese fortalecerse en su Padre. Los 40 días fueron la mejor preparación para comenzar la etapa decisiva del gran conflicto. El Señor no tienta ni lleva a la tentación a nadie. Eso sí, Él a veces nos lleva a esos desiertos que enfrentamos en la vida para tener la fortaleza suficiente para enfrentar los ataques del maligno. A lo mejor acabas de pasar por una operación y ahora tienes un periodo largo de estar lejos de tu trabajo, recuperándote, luchando por tu vida, luchando por recuperarte, luchando por volver a estar bien como para llevar adelante las cosas de tu hogar. Es el desierto. Dios te llevó al desierto. El Espíritu te llevó al desierto. ¿Por qué? Porque el diablo ataca. Porque el diablo destruye. Ahora el diablo trata de ponerte dudas, trata de ponerte cosas tristes en tu cabeza. Pero sabes, ese desierto es el mejor momento para buscar a Dios. Fortalécete en Cristo Jesús. Pide prestados libros, ora, lee la palabra de Dios, fortalécete en el Espíritu, vas a ver que Dios te va a levantar más rápido de lo que tú piensas, que Dios va a pelear por ti grandes batallas. A lo mejor por la edad no puedes moverte a todos lados, a lo mejor ahora estás encerrado en tu casa, solamente allí con casi imposible de moverte. Confía en el Señor, es el desierto, Dios te ha llevado al desierto. ¿Por qué? Porque hay un mundo que te amenaza, hay un mundo que nos ataca de diversas formas. Pero Dios quiere fortalecerte. Use ese desierto para acercarte a Dios, para fortalecer tu fe en el Señor, para que el Señor te ponga metas nuevas que alcanzar, cosas nuevas que hacer. A veces las personas viejitas me dicen, pastor, ¿qué puedo hacer yo ahora que estoy postrado en cama? Bueno, hay muchas cosas que puedes hacer. ¿Puedes seguir predicando la palabra de Dios? Claro, y de muchas formas. ¿Puedes seguir siendo una bendición para tu familia? Claro que sí. Y si no estás siendo una bendición para tu familia por problemas de tu carácter, porque honestamente has sido un mal cristiano, qué mejor momento que este, que tienes tiempo, que estás en el desierto, para acercarte a Dios. Y que tu familia vea que una persona, por más edad que tenga, también puede cambiar y puede volverse un manantial de agua viva, porque la roca que es Cristo Jesús hace que ese manantial fluya a través de nosotros y lleve a las personas a la vida eterna. El Señor nos lleva a veces al desierto para tener fortaleza y fortalecer nuestra fe. Eso que nos parece un desierto probablemente sea el mejor lugar o la mejor situación para fortalecernos en el Señor, para hacer cambios en nuestra vida. Si sabes, ahora que estás en el desierto, que hay cosas que Dios quiere que no hagas, no veas o no estés practicando, aprovecha el momento para pedirle al Señor liberación. Y ahora, de ahí en más, hacer lo que es correcto, hacer la voluntad del Señor. Siguiente pasaje que se estudió, podríamos titularlo Un legado perdurable. Los primeros versículos de esa carta preciosa de Primera de San Pedro, una carta pastoral a hermanos que estaban pasando por dificultades grandes. Hermano, lo más precioso que tenemos es la fe que Jesús sembró en nuestro corazón. Cuando enfrentas problemas, cuando enfrentas dificultades, valora esa fe maravillosa que tienes. Solo por medio de este legado precioso podemos asirnos de la salvación y mantenernos en el camino de la santidad. Las Escrituras nos dirán que la fe verdadera debe desarrollarse por el conocimiento de Dios a través de su palabra. Pedro nos dirá que otro instrumento de desarrollo o pulido de la fe son las pruebas. Y querer vivir como cristiano te zambulle directamente en el mar de las aflicciones. En la época apostólica, seguir al Maestro era sinónimo de duras tentaciones, privaciones, hasta persecuciones. Frente a estas pruebas, valoremos nuestra fe cristiana, sin quitar de vista el premio de la salvación en Cristo, para todo aquel que cree. Y el último pasaje, Proverbios 3, lindo pasaje, titulamos Prueba de Fuego. ¿Y qué hacer si el Mar Rojo no se abre? ¿Y si el árbol que echo en el agua no la endulza? ¿O si sencillamente no encuentro más agua? ¿Qué hacer si las tentaciones me tienen contra las cuerdas? ¿Y si todo es tan oscuro que ya no sé si me queda fe? Hoy tenemos que entender que no hay explicación para todo lo que nos sucede. Entonces, lo que le queda al cristiano es la confianza de saber que Dios conoce el final desde el principio, que vivimos un terrible conflicto entre el bien y el mal. Esta realidad debe obligarnos a ser fieles y leales a Cristo, no importa lo que pase. Entendamos que vivir con Cristo y caminar junto a Él no es garantía de felicidad 100%. Vivimos en un mundo de pecado. Nuestra salvación no consiste en aislarnos del mismo, sino en mantenernos apartados del mal por la obra del Señor. En la vida, Él nos conduce también por lugares tenebrosos y desérticos, porque vivimos en un mundo así. En esos momentos hay que refugiarnos en Cristo y serle fieles a toda costa, pidiendo su protección y liberación. Siempre Él se manifestará, y lo más precioso que nada en este mundo podrá quitarnos es nuestra maravillosa fe. Cuando el diablo tentó a Cristo, Jesús le dijo a Satanás que hay tres formas a través de las cuales el cristiano se mantiene firme frente a las tentaciones. En primer lugar, tomando la palabra de Dios como el alimento que uno necesita para vencer en esta vida. En segundo lugar, reconociendo a Cristo Jesús como Señor y Dios sobre todas las cosas. Lo que es su voluntad y debe ser el camino que yo debo seguir. Esa es una garantía para ser victorioso frente a un mundo de aflicciones. Y en tercer lugar, frente a la tercera tentación, Jesús le dice al diablo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Reafirmar nuestra fidelidad al Señor. Aunque pase lo que pase, seguirle siendo fieles, porque Dios finalmente conoce las cosas, cómo irán a pasar. Él quiere finalmente llevarte a la Canaán celestial. Y pueda que Él te libre. Y si no, pero Él te está guiando y Él te va a llevar a ese lugar precioso para estar con Él para siempre, la Canaán celestial. Que Dios te bendiga.